Mari, Mari. Mari Mari, Isabel, un gusto, un placer tenerla con nosotros. Bueno, es una forma de decir porque tenemos nuevamente otra víctima, ¿no? En este caso del Estado, y nos gustaría, bueno, tener su testimonio, que nos cuente qué lectura hace, por qué cree que esto sigue pasando, cuál le parece que sería una posible salida, aunque sea cercana, no digo, pero por lo menos para poder llegar a un diálogo, ¿no? Siempre hubo diálogo desde nuestra parte como Sí, pueblo sí. mapuche o como pueblos originarios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sí. Siempre nosotros intentamos dialogar desde nuestros antepasados, pero siempre fueron las balas y los cortes de cogote y los cortes de lengua, de pies, de pecho, fueron para nuestra gente. Tenemos que tener en cuenta que hubo 52 días de acampe en el lugar. Donde se hizo para proteger a los lamien que quedaron arriba en el territorio. Pero bueno, a los 2 días de que se retira, que sale el acampe, van y arremeten la policía, porque acá yo no voy a decir son sicarios. ¿Cómo va a entrar 2 personas a cazar siendo que todavía estaba militarizado el territorio? No podían entrar nadie casi. Cada vez que entraba alguien le pedían el documento, entonces tienen que tener la identidad de estas 2 personas que entraron con armas largas a matar, entraron a fusilar. El Estado es responsable y para mí el Estado Nacional debe tomar la provincia, porque esto se sabía que iba a pasar, es lo que estaban buscando. Anoche inclusive liberaron la zona en Bolsón para que los patriotas, los gauchos, vayan a correr a las mujeres, a los niños que se estaban manifestando con el dolor fuera del hospital, fuera de la fiscalía, fueron corridos, la policía liberó la zona. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La violencia no la ejercemos nosotros. Nosotros Exacto. tenemos derecho a manifestarnos también. El Estado es el que está ni siquiera poniendo paños fríos, porque si el Estado hubiese dialogado en tiempo y forma, esto no hubiese pasado. Exacto, es así, es así. ¿Y cuál es el camino que sigue ahora, Isabel? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál podría ser las próximas acciones? ¿Qué es lo que tienen pensado? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que acá, primero las movilizaciones se van a realizar en todo el país. Nuestra gente está muy enojada, está muy triste, está muy dolida, entonces van a haber manifestaciones en distintos lugares. Pero bueno, el Estado Nacional debe tomar la provincia, debe sacar a los responsables, que paguen esto, porque acá hay responsables políticos, hay responsables, más allá de los 2 que fueron con las armas largas, hay otros responsables, por eso estuvo tan militarizado. Estuvo las fuerzas especiales todo el tiempo ahí hostigando. Hubo un niño de 8 años torturado, tenemos que tener en cuenta eso también, que no se hizo nada. Entonces el Estado Nacional debe dar cara y debe venir a sentarse con los pueblos originarios a conversar. El Ministerio de Seguridad debe venir a sentarse acá en el acampe con los pueblos originarios y debe conversar, porque no solamente pasa en el sur, también pasa en el norte. ¿Cuántas Exacto. comunidades han perdido hermanos por defender la tierra? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que pararnos, plantarnos y el Estado debe dialogar. Ya basta de estar en su silla cómoda, en su lugar de comodidad, viendo qué pueden hacer cuando en realidad no están haciendo nada. Y el capitalismo sigue avanzando, y siguen entregando los territorios, y siguen entregando los lagos, y siguen entregando los ríos, y siguen contaminando las aguas. Isabel, Eso. exacto, sí. Isabel, buenos días, Darío la saluda. Nos llega una pregunta Buenos acá días. y nos dice, bueno, ¿quiénes son los dueños, los que se apropiaron del territorio de la Patagonia, se apropiaron de los territorios de las comunidades? Digamos, esto que me parece importante la pregunta porque hay que remarcarlo, ¿no? Hay que resaltarlo. ¿Quiénes son? Y que son extranjeros también, ¿no? Que no son de estas tierras. Y bueno, la mayoría de los dueños son extranjeros, los que le dieron, pero ¿quién les dio la entrada a los extranjeros? El Estado El Nacional. está. Exacto. Tanto de este lado de la cordillera como del otro lado de la cordillera, las dos repúblicas entregaron los territorios con nosotros adentro, con los pueblos originarios adentro. Entonces acá se debe exigir una revisión histórica para que se sepa de quién eran los territorios antes de, y para que después haya una reparación verdadera y que se reconozca un genocidio que hubo contra los pueblos originarios. Exacto. Sabemos quiénes son los dueños. Y aparte esa indignación selectiva que genera en muchos ciudadanos mal informados, digamos, ¿no? Que cuando se regalan prácticamente hectáreas y hectáreas a multimillonarios, nadie dice nada, nadie se queja, y cuando los pueblos reclaman por su derecho, porque aparte es un derecho que está amparado incluso por las leyes, aparece esa especie de indignación selectiva de lamentable de mucha gente fogoneada por los medios de comunicación, que cuando uno los abre lo único que hacen es sembrar más desinformación y odio, ¿no? Debe ser difícil pelear contra todos esos elementos, Isabel, ¿no es cierto? Es que ellos están implementando el enemigo interno. En los 70 buscaron a los subversivos, hoy están buscando a los terroristas. Sí. Lamentablemente es en su imaginación y en el arremeter contra los pueblos originarios. Yo soy la mamá de Facundo Jones Wallace. Yo no soy terrorista, mi hijo no es terrorista y no está preso en Chile por algo que dicen que cometió. No le quieren dar la libertad porque él no se retrata o no pide perdón. ¿De qué se va a retractar si él no hizo nada? ¿Por qué va a pedir disculpas si él no hizo nada? Entonces, bueno, seguirá preso hasta que cumpla su condena y después tendrá que venir a Argentina. Y acá tendrán que probar todo lo que están diciendo de él, porque no hay pruebas de todo lo que dicen. Son todas mentiras. La gente se engancha en el, lo voy a decir mal y pronto, en el puterío barato de los medios hegemónicos que solamente hacen negocio. Buscar el enemigo interno, para buscar hacer la división y sí. Amparar los negociados. Exacto. Porque eso es para amparar los negociados. Sí, sí. Sí, Isabel, más claro no lo puede decir. Lo que pasa es que, bueno, obviamente el peso de su voz, digamos, nos fortifica, digamos, en esa opinión que tenemos todos, que sabemos, pero que lamentablemente es un escenario que vemos en el que está creciendo la derecha, crecen los discursos de odio y mucha gente lamentablemente se presta para este tipo de operaciones, porque bueno, no lo sabemos bien por qué, pero el tema es ver cómo lo desactivamos, y en principio lo que sale obviamente es la resistencia, por eso se agradece de alguna manera que ustedes estén ahí resistiendo. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos resistiendo desde hace más de 150 años y otros vienen resistiendo desde que bajaron del barco, desde que Colón apareció con su colonialismo, y es lo que se sigue reproduciendo, el colonialismo, el capitalismo, el neoliberalismo. Si no pensamos en nosotros como pueblo, en poder vivir en paz, en poder vivir en armonía, vamos a seguir con lo mismo. Entonces nosotros tenemos que salir y decir nuestra verdad, levantar la voz y decir nuestra verdad y exigir, porque ya basta de ser sumisos ante un Estado que jamás pensó en nosotros. No, bien, perfecto, Isabel. Yo creo que mejor cierre no le podía dar a este comentario. Bueno, desde ya le agradecemos la lucha, el testimonio, obviamente que tienen el espacio abierto acá con nosotros. Y bueno, mucha fuerza y lo que necesiten comunicar, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Y acá estamos igual. Seguiremos resistiendo cientos y cientos de años más si así debe ser. Mucha fuerza, muchas gracias, Isabel. Bueno, gracias. Hasta luego.